Young and rich nigga. Yo soy mi propio centro de la maravilla, soy devoto. Vuelvo en el avión cuando estoy en la tierra floto. Y si algún día me canso de la foto, voy a retirarme, voy a meterme a piloto. Pero de hobby, a Alejandra Volta. Este es el piquete que el envidioso no soporta. Y a mí cinco me tiene, porque todo el que me critica a mí ninguno me mantiene. Yo tengo unos gastos largos, voy trabajando pa' tenerlo todo salto. Si tú no vas en la pa' mejorarlo, no se la pongo el fuck y déjame pagarlo. One time. Yo tengo unos gastos largos, voy trabajando pa' tenerlo todo salto. Y si tú no vas en la pa' mejorarlo, no se la pongo el fuck y déjame pagarlo. En este género me dicen la planta ambulante, porque le doy luz a todos sus cantantes. Es muy fácil, rápido entiendo. Con tan solo un featuring los prendo. El inversor, joden conmigo, yo les doy calor. Alca, lirical, francotirador. No fallo donde pongo el ojo, pongo la bala. Ten cuidado, mira que yo conozco gente mala. Y mucho fuego, pa' los que me tiran, pa' los que se viran. Después que aprendieron lo que saben, lo veo luego. Ninguno me llega, ninguno se pega. Yo por siempre haré que me lo mieman. Once again. Yo tengo unos gastos largos, estoy trabajando pa' tenerlo todo salto. Y si tú no vas en la pa' mejorarlo, no se la pongo el fuck y déjame pagarlo. One time. Yo tengo unos gastos largos, estoy trabajando pa' tenerlo todo salto. Y si tú no vas en la pa' mejorarlo, no se la pongo el fuck y déjame pagar. Yo no vacilo, me pongo pa'l dinero sin rodeo. Soy cuatro puntos, suma cum laude en el joseo. A pesar de toda la envidia, yo sigo aquí. Y voy a estar aquí hasta que tú no estés aquí. Voy a defender lo mío con actitud. Le voy a pasarle el rol, ustedes cuento con mi juventud. Salud, mucho amor y dinero. Y mis hijos millonarios cuando estén en un ataúd. Mientras tanto, más dinero y salud. Viví la vida very good with my niggas from the hood. Sí, echar pa'lante y salir del aburrimiento. Solo tengo efectivo en mi pensamiento. Yo tengo unos gastos largos, estoy trabajando pa' tenerlo todo salto. Y si tú no vas en nada pa' mejorarlo, no se la pongo el fuck ni déjame pagarlo. Yo tengo unos gastos largos, estoy trabajando pa' tenerlo todo salto. Si tú no vas en nada pa' mejorarlo, no se la pongo el fuck ni déjame pagarlo. Siempre supe que el progreso era bueno, tan bueno que causa envidia entre los demás. Lo que ellos no saben es que el envidiarlos hace parte del progreso. Sirven de motivación. De alguna manera u otra, las mentes mediocres impulsan a las mentes creativas y visionarias hacia el éxito. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. Bienaventurado todo aquel que con el sudor de su frente lleva el pan de cada día a su familia. Yo soy Arcángel La Maravilla. Esto es la fórmula de Pina Records. Prrea. Educando a los incrédulos. Haze. Tiny.